11:10, seguimos en este martes gris. Me olvidé de recomendar, no sé si recomendarles, contarles que este fin de semana justamente terminé de ver la serie Ringo, ya que hablábamos hace un ratito con el entrenador de boxeo. Y me faltó boxeo en la serie, ¿viste? Yo esperaba ver más peleas y no planos tan cerrados, además, cuando me están mostrando la pelea. Pero hay que verla, la serie, porque me parece que es una historia que conocemos bastante bastante poco, la de Ringo, y que hay algunos disparadores que está bueno. ¿Sabes cuánta gente fue al velatorio de Ringo en época de la dictadura? Porque lo mataron en el 76, 100.000 personas en la calle. Fue un hecho totalmente imponente para un tipo que además no llegó a ser nunca campeón del mundo. Bueno, véanla, si la encuentran, véanla. Ahora recibimos a Vero McLennan con su columna Animal de cada martes. ¿Cómo andás, Vero? Hola, ¿cómo andás, Finn? Buenos días. Muy bien. A vos, a toda la audiencia. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, sí, todo tranqui. Bueno, mejor así. Bueno, ¿qué traes? Mira, hoy les traigo, viste que siempre reclamando a esto de la falta de políticas estatales que contemplen a la población que tiene una alimentación basada en plantas, entre ellos las personas veganas y antiespecistas. Uh-huh. Y ahora ha tomado nuevo impulso la presentación, una insistencia en la presentación para que sea aprobado un proyecto de ley que se ha denominado Mi Menú Vegano, algo que se viene trabajando desde el año 2015. En el 2016 hubo una media sanción en el Senado, pero no llegó a ser tratado en diputados. Después se volvió a presentar en el 2019, pero otra vez no prosperó. En el 2021 otra vez entró al Congreso. Año tras año se va mejorando. Incluso se han logrado respaldos de algunos estudios, por ejemplo, de parte del Ministerio de Salud de la Nación en ese del año 2021. Y ahora en 2023 se vuelve a presentar. En todas las oportunidades hay un par de organizaciones que son las que están como motorizando con mucha fuerza todo esto, que es Animal Libre Argentina y Alianza por el Clima. Son organizaciones no gubernamentales que lo vienen impulsando y que van recurriendo a distintas legisladoras y legisladores que en cada oportunidad van como promoviendo. En esta oportunidad está impulsado por legisladoras del Frente de Todos. Pero hay un audio muy cortito al que se le está dando difusión en esta campaña, que lo tienen allí ya en la producción, como para poder compartirlo con la audiencia carmesera, que resume un poco de qué estamos hablando. Así que si les parece, lo escuchamos. Dale. Hablarte de Mi Menú Vegano Argentina. Este proyecto de ley que se está impulsando 2 de mayo de 2023 a nivel nacional busca garantizar la alimentación vegana de origen vegetal en todos los establecimientos públicos como colegios, universidades y hospitales, por ejemplo. Para mí es importante que este proyecto salga a la luz y que la gente lo conozca, porque lo hacemos por y para los animales, que ese es el objetivo fundamental, pero también para que todas las personas tengan acceso a una alimentación basada en plantas en todos los establecimientos a lo largo y ancho del país. Así que si querés interiorizarte más sobre esto, podés ingresar a Menú Vegano Argentina en Instagram y podés difundir este hermoso proyecto de ley. Por favor, ayúdanos compartiendo. Buenas, buenas. Bueno, ahí estaba. Este proyecto se vuelve a presentar entonces en el Congreso por iniciativa de estas ONG, y las diputadas que lo están impulsando son Florencia Lamoreve y Marisa Uceda, del Frente de Todos. Hay un hashtag que se llama, dice hashtag yo quiero mi menú vegano. Están pidiendo este apoyo en las redes sociales, como lo escuchábamos recién. La idea es sacarse una foto, hacer un video, subirlo a las redes, etiquetar en los perfiles a Menú Vegano Argentina y Animal Libre Argentina. También se puede firmar en change.org/menú vegano. Todas formas, digamos, de darle notoriedad, impulso a todo esto para, bueno, justamente impulsar que existan, que el Estado se comprometa en sus políticas públicas para darle un lugar a la población vegana, que sigue creciendo de manera importante, ¿no? Hemos hecho alusión en otras oportunidades a las últimas mediciones que se han hecho de parte de la Unión Vegana Argentina, que habla de un 12% de la población del país conformada por personas que se alimentan a base de plantas. Y entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en los comedores universitarios, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas, son lugares que tienen, digamos, una impronta estatal, pero que no están considerando a esta población. El proyecto impulsa también la creación de campañas educativas, porque hay todavía muchísimo desconocimiento. Entonces hay que dar información, por ejemplo, sobre cuáles son los componentes de una alimentación sin ingredientes de origen animal. Falta mucha información sobre eso, entonces es importante que, además de que existan leyes que obliguen a este tipo de cosas, exista también la formación en ese sentido. Y el proyecto impulsa también en una segunda instancia a que esto se pueda llegar a implementar también en la gastronomía privada, es decir, que en todos los lugares de comidas, restaurantes, restobares, etcétera, deba existir opciones libres de ingredientes de origen animal y de sus derivados. Es decir, no que te digan, tenemos la opción vegana de una pizza y es la misma pizza que las otras personas, pero que a la que le sacan el queso. Digamos, una verdadera opción vegana de pizza sería una pizza que en lugar de tener queso de leche de vaca tenga queso elaborado a base de plantas, ¿no? Que las comidas preparadas con huevos, esos huevos sean reemplazados, por ejemplo, por semillas de chía, o que en lugar de miel de abejas tengan miel de ágave. Es decir, ahí, digamos, hay que hacer una comida que tenga todos los ingredientes de origen vegetal sin que esto repercuta en que tenga menos ingredientes o falta de ingredientes, o que, en definitiva, la comida termine siendo menos rica, ¿no? Porque, digamos, también nos gusta comer rico y sabroso. Hay también iniciativas para que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad vegana amigable, que es una bandera que ya tienen varias ciudades muy importantes en distintos lugares del mundo, y también hay una propuesta que la lleva adelante la legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco. Digamos, esto lo que significa cuando se declara una ciudad vegana amigable, lo que se hacen es instrumentar políticas de difusión sobre todo esto, que los restaurantes y lugares y en sus cartas tengan menús veganos, que haya difusión, que se, digamos, que las personas veganas puedan acercarse a una ciudad como turistas, por ejemplo, que sientan que tienen opciones, ¿no? Velasco también propone un plan de promoción e impulso de la comida, brindar capacitaciones al personal de los establecimientos gastronómicos para que, a ver de qué manera pueden mejorar sus ofertas. Me parece interesante sumar desde la columna Animal la difusión de todo esto, invitar a quienes estén escuchando y crean que esto es una forma de disminuir el tipo de discriminación que sufren las personas veganas para que se sientan con mayor comodidad de poder salir a comer y que no sea solamente papas fritas y ensalada, que es básicamente lo que tenemos en las cartas habitualmente, y que sean tenidas en cuenta, sobre todo pensando que hay muchas personas jóvenes que van eligiendo esta forma de alimentación libre de crueldad animal y que no deberían sentirse apartados de la sociedad, sino ser tenidos en cuenta, valorados en su posicionamiento ético, político y filosófico, en la cual consiste el veganismo y el antiespecismo. Así que bueno, eso es todo. Después lo vamos a subir a la página para que tengan acceso a las instrucciones de cómo colaborar con esta campaña. Nada. Bárbaro. Y que no sea carísimo, además. Exactamente. Tengo la idea para, digamos, la vez pasada pensaba en todas estas cuestiones del impuesto al veganismo, ¿no? Que hay un impuesto tácito, es decir, si vos querés este queso que está elaborado de una manera, tiene un precio. Ahora, ese mismo queso, bueno, no vamos a elegir el tema del queso, ponele otro, que un producto que sea vegano por casualidad, no porque se lo hayan propuesto, porque hay montones. De hecho, les invito a seguir Vegano por Accidente, que es un espacio donde se publican todas las marcas de galletitas y un montón de cosas que son veganas, no porque se lo hayan puesto, sino porque sin darse cuenta no utilizaron nada de origen animal y terminan siendo veganas, ¿no? Si ese mismo producto vos le pones la categoría de vegano, inmediatamente comienzan a cobrarlo más caro, porque hay un impuesto al veganismo, ¿no? Y hay, digamos, una cuestión de si es vegano es caro, y eso no es en absoluto cierto. Eso es nuevamente el capitalismo metiéndose a jugar su apuesta, utilizando la oferta y la demanda como un factor que termina determinando los precios, uh-huh. pero está fuera de la realidad, porque uh-huh. algo vegano no es algo más caro, es algo elaborado de otra manera, punto, pero no es más caro. Así que también, eso es muy importante lo que decís, Cintia. Gracias, Vero. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo.